eres muñeco bruto y tan feo. Pero me encantas, payaso maniático, con esa sonrisa de sádico loco. Me gustas los que huelen a calle. Te amo, mi loco maniático. Te amo, mi payaso sádico. No importa si es feo o bruto, a mí me encantas, mi loco maluco.